Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos. Y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que en este eterno errar se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un directo más de La Palabra Errante. Aquí siempre... es miércoles por la tarde, noche, ¿qué le vamos a hacer? Sí, parece que algunos tenemos hambre también. Sí. En fin. Errante es delicia. Bueno, hoy estamos aquí para... la primera parte del programa. Hablaremos sobre la iniciativa de Leo Autoras Octubre. Esta iniciativa se creó en el verano del 2016. Un grupo de blogueras se dieron cuenta de que, por una u otra causa, no solo en las listas de lanzamientos editoriales los nombres femeninos eran muchos menos que los masculinos, sino que también en las listas de los más vendidos y de los más galardonados con los grandes premios había muchas menos mujeres que hombres. Entonces se dieron cuenta que si querían que la historia las recordara como escritoras, debían escribirse a sí mismas y no dejar que las borraran, ni a ellas ni a ninguna de sus compañeras. Así que se movilizaron para intentar llamar la atención sobre este tema. Eligieron un mes, el mes de octubre, y un hashtag. Almohadilla, Leo Autoras Octubre, Leo Autoras Oct, para poner en común sus lecturas con firma femenina. Empezaron siendo 6 chicas. Y ahora, 5 años después, son las mismas lectoras quienes promueven la iniciativa y la asocian con el mes de octubre. Esta iniciativa se pone en práctica no solo en España, sino que se ha extendido también a Latinoamérica, entonces tiene una participación masiva. En muy poco tiempo ha conseguido implicar tanto a lectores y lectoras como a profesionales del sector del libro y supone un aliciente para que las editoriales se animen a publicar a más mujeres. Se trata de reivindicar textos escritos por autoras de todas las épocas y de todos los géneros. Hay que pensar, reflexionar sobre su obra y, sobre todo, sobre por qué no las hemos conocido antes. Esta iniciativa también ha animado a muchas mujeres a escribir, a darse a conocer en el mundillo, a publicar, incluso a crear sus propias editoriales y proyectos de visibilización. Necesitamos establecer una red de apoyo mutuo para entre toda la comunidad de mujeres del sector editorial para nuestra difusión. También es muy útil esta iniciativa para esas personas que no se fijan en el género de los autores de los libros que compran, para que se den cuenta de lo que hay, de la diferencia de volumen entre unos y otros y otras, y por lo menos estos días que hagan un pequeño esfuerzo consciente para adquirir o leer libros en femenino. Se suele decir que lo que no se nombra no existe. Partiendo de esta idea, es fácil comprender por qué tantas facetas de la vida de las mujeres han sido invisibles a lo largo de la historia. Pero esto está cambiando. Estamos aquí y estamos aquí para quedarnos. Buenas noches, chicas. Hola, Tati. Hola, buenos días, buenas noches y buenas tardes, ya lo he dicho mal. Hola, Monse. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Arit, hola. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y Laura, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo me he emocionado, entonces he hecho un llorito. ¡Uy, qué bonito! ¡Jope! No, yo tú misma, aquí el espacio es de todas. Voy a intentar conservar la dignidad un ratito más. Bueno, esta tarde noche, que ya no sé cómo decirlo, porque aquí es de noche, no sé cómo andaréis por ahí. Aquí también. Es muy oscuro, total. Pues estamos aquí para ofreceros nuestras recomendaciones de Leo Autoras Octubre. ¿Alguna quiere empezar? ¿Alguna voluntaria? ¿Voluntariamente obligada? ¿Monse? Yo creo que Monse. Monse ha desaparecido. ¡No estoy! ¡No estoy! Quería enseñar la vitrina. Sí, sí. Monse tiene muchas ganas de empezar, creo. ¿Qué? ¿Sí? Bueno, sí, sí, sí. Mira, me gusta que me hagas esta pregunta. Bueno, yo el otro día ya hablé de la misma autora que voy a hablar hoy, pero precisamente estamos celebrando el centenario de su nacimiento. Entonces a mí me gustaría hablar de Patricia Highsmith, ¿no? Ya hablamos el otro día. Y una de las cosas que me gustaría destacar de esta señora, pues el hecho que fue una de las primeras en poder competir con otros autores del género del suspense, de la novela negra, era un mundo de hombres totalmente. Y ella empezó con un género que estaba reservado, evidentemente, ¿no? Ya lo he dicho, estaba reservado a los hombres, pero tuvo, ya con su primera novela, Extraños en un tren, tuvo muy buena acogida, sobre todo, además, cuando empezó Alfred Hitchcock a versionar su película, ¿no? Que entonces, digamos, se dio a conocer muchísimo más. Bueno, ella pudo vivir de los guiones que se hicieron de sus libros, de sus adaptaciones cinematográficas y tal. Y también una de las cosas que me gustaría destacar es que, bueno, tuvo que escribir con seudónimo, pero fue una de las autoras que en los años 50 escribió un libro sobre un amor homosexual entre mujeres. Y esto, pues en esa época tampoco, vaya, es una cosa bastante importante, porque en esa época, y además en América, no era una cosa que estuviera muy, muy bien vista. Por cierto, la novela no se pudo publicar, la publicó con seudónimo de Claire... Ay, no me acuerdo. Bueno, se llamaba El precio de la sal, luego la publicaron con el nombre de Carol. Claire, ¿cómo se llamaba? Ahora me acuerdo. Bueno, total, que tuvo que ponerse un seudónimo porque ella se la estaba conociendo ya con el nombre de Patricia Highsmith. Estaba reflejando las novelas de un tipo de género, y ella estaba tocando un género totalmente diferente, ¿no? Porque no olvidemos que Carol es una novela de amor, bueno, de amor, de varios tipos de amor, ¿vale? No es solo una novela así, no es una típica novela romántica, pero sí que hay muchísimo amor. Un amor maternal, un amor entre dos mujeres, un amor hacia el propio destino, o sea, un amor hacia ti misma, ¿no? Y creo que una de las cosas que tenemos que destacar de Patricia Highsmith, pues es eso, que ha sido una de las autoras que ha conseguido llevar a cabo, vaya, eso, que el género negro no fuera solo para hombres, y poder sacar también una novela, digamos, con un amor no tan como estábamos acostumbrados todos a ver, un amor homosexual entre dos mujeres. Y bueno, y luego todos los cuentos, que a mí me encantan los cuentos de Patricia Highsmith, de eso ya hemos hablado en la sección, ¿no? Pero eso, y en todos hay un poquito. Y luego también es una autora que no solo ha tocado novela, no solo ha tocado cuentos, también ha tocado libros de no ficción. Tiene un libro que está muy bien sobre suspense, cómo mantener el suspense, ¿no? Se llama Suspense, ¿no? Y está reflejando su manera de escribir, su manera de hacer, cómo poder conseguir atrapar al lector de alguna manera original, ¿no? Como lo hacía ella, etcétera. Pues eso. Y ya que es pues el centenario de su nacimiento y se celebra en muchas ferias de novela negra se está celebrando, ¿no? Se lo dedican a Patricia, pues yo quería dar este espacio a Patricia Highsmith. Muy ¡Y bien. Ya está! Muy bien, ¿ves cómo no hace falta que te escondas debajo de la mesa? ¡Ah, no! ¡Se me había caído el micro! Sí, sí. Bueno, ¿alguien más? ¿Voluntario? El dedo acusador. Venga, Tati. Te ha tocado. Me ha tocado. Vale, pues qué yo malo. Venía... yo este año estoy usando... Yo empecé en el Leo Autoras desde que tengo blog. Entonces, en el momento que vi la iniciativa, yo ya directamente ya aproveché para descubrir autoras. Así conocí, por ejemplo, a Úrsula K. Le Guin, que después nos hablará de ella a alguien. ¿Quién será? Oh, tensión. ¿Quién será? Misterio. Y he aprovechado este año para conocer a autoras nuevas, porque cuando quería hacer este episodio de aquí y también el mío de mi podcast, miré mi estantería y dije, pero es que ya he hablado de todas, o sea, ya he hablado de todas las que tengo en la estantería, ya he hablado en el podcast o lo he recomendado o he hecho la mención. Así que se me ocurrió preguntar a gente que me recomendara mujeres y acabé con una lista gigantesca, ¿vale? De hecho, si me permitís la mini promo, ayer salió el pod... ¿Fue ayer? Sí, ayer salió un podcast mío con una lista de 60 autoras de ayer, fantasía. Ayer para el directo, que claro, luego esto va a publicarse dentro de una semana, con lo que será hace... Semana pasada, bueno, sí, en mi podcast. En Twitch, ayer, los que lo veáis por el podcast, pues hace unos días. En Twitch los del directo, porque si nos veis en diferido también. Grabado... Entonces, bueno, vale, rectifico, bueno. El día 5 de octubre. Los viajes en el tiempo es lo que tiré. Y claro, junté un montón de autoras, así que hoy también voy a traer una autora que no he leído, que no he conocido hasta este mediodía que me he dedicado a buscar información sobre esta mujer y que os recomiendo, bueno, no os recomiendo, simplemente os ofrezco esta autora por si os llama la atención, ¿vale? Que es, no sé cómo se pronuncia, si es Jo, si es Jo, si es cómo es, pero es... Voy a decirlo a la castellana. Jo Walton. Jo Walton. ¿Es Jo? Jo. ¿Vale? Y concretamente La ciudad justa, ¿vale? Que acaba de salir en Duermevela. ¿Vale? Brilla mucho. Qué bonito. Brilla un montón. Es decir, debo confesar que solo escoger lecturas por lo bonitas que son sus portadas. ¿Vale? Así que escogí esta, sin más. ¿Vale? Roberto entre Caldera otras... nos dice que se pronuncia Joé. ¿Joé? Joé. Bien, Joe, le pasa... Yo os digo solo que esta mujer está viva y muy coleando y... Y nos está escuchando. Igual nos escucha, igual nos escucha desde... creo que vive en Montreal, creo, sí. Que, por cierto, dice que es galesa, dice que se mudó a Montreal... Porque la comida es mejor. No es difícil tampoco. Bien, pues pasa con muchas otras autoras que tiene un montón de títulos, pero que yo no conocía para nada. Y soy lectora habitual de fantasía y no tenía ni idea de que esta mujer existía, ni escribía, ni que hubiese ganado absolutamente ningún premio. Fíjate. ¿Vale? De hecho, escribe fantasía y ciencia ficción. Ha sido premiada, y aquí voy a leer. Con el John W. Campbell, claro. Mejor autora Nobel en 2002. El Premio Mundial de Fantasía por la obra Garras y Colmillos. El Campbell lo ganó a Mejor Autora Nobel con 38 tacos. Que nunca es tarde. O para también... algunos ya sí, pero bueno. 38 no lo hemos pasado, pero bueno. ¡Hombre! También ha ganado... lo hemos pasado. También ha ganado el Nébula y el Hugo con Entre Extraños, que esto salió en 2012. Es buenísimo. Y también el James Triptree, no sé cómo se pronuncia, ahí está, con My Real Children, ¿vale? Es decir, es una autora que debería conocer y no he conocido hasta hace poquito. De hecho, creo que está por aquí Carla, porque la recomendó en un directo suyo. No, no me creo, Carla, recomendando libros. No, sí, desde ninguno. Luego, ¿qué cosas? No. Eso debe no ser algo ser. Puntual que le pasó. No sé si fue en directo o fue en el podcast. Yo recuerdo yo a Carla. Yo ya evito ver a Carla porque es que si no me arruina. La pila me devora. Y eso. Entonces, aquí, La nave invisible, por ejemplo, la ficha que tienen suya, dicen así. Sus historias se centran en el folclore artúrico, la mitología galesa, la historia alternativa o en utopías platónicas, entre otros temas. Es decir, hola, es perfecto para mí. Es que es perfecto para mí. Tiene 3 sagas, ¿vale? Traducidas al español solo 2 de ellas. Es una mujer, ya sabemos lo que pasa, que no llegan nunca traducidas enteras. Sí. También, pero no solo escribe novelas, también ha escrito poesía y creo que algún relato también tiene, ¿vale? Y yo en concreto... El que más me ha llamado la atención, sorpresa porque tiene mitología y sale Platón, es La ciudad justa, ¿vale? Que yo lo que iba a hacer es leer la sinopsis, si os parece. Dale, dale. ¿Sí? Para que veáis la combinación que hace. Dice, Atenea, diosa griega de la sabiduría, ha dado vida a la República de Platón en una isla perdida del Mediterráneo. Allí reúne a filósofos de todas las épocas, niños que fueron esclavos y robots encargados del trabajo duro. En la ciudad justa, Simea, una niña brillante, demostrará todo su potencial. Maya, antigua dama victoriana, deberá encontrar su verdadero hogar, perdón, lugar, y Apolo comprenderá por fin el valor de la vida humana. En esta ciudad de las ideas y el conocimiento, todos se esforzarán por alcanzar la excelencia siguiendo al pie de la letra las palabras de Platón. Todos menos Sócrates, que hará las preguntas que nadie quiere responder. Es que es una novela hecha para mí. Sí. Total, total. Sí, sí. Sí, sí. A mí me llama mucha atención que aparezcan Atenea y Apolo, una dama victoriana y robots. ¿Qué más quieres? O sea, es... No lo sé. No puedo opinar porque no la he leído, pero me llama muchísimo la atención. Y seguramente atraiga mi podcast, aprovechando que habla de mitología y habla de filosofía. Pero creo que Rebeca se ha leído otra obra, ¿verdad? De Joe. Yo he leído Entre extraños. Además, cuando comentaste que ibas a traer esa autora, me la releí. Y yo te la recomiendo. A ti en concreto. Esta es la obra de Joe Walton que ha ganado el Nebula y el Hugo. Y es una obra de realismo mágico con un narrador poco fiable. Mm. Es la historia de una chiquilla de 15 años que hace poco ha perdido a su hermana gemela y casi el uso de una pierna, tiene la pierna herida en un accidente, que ella cree... Bueno, ella te cuenta, porque está escrita en forma de diario, ella te cuenta que ha sido su madre quien lo ha provocado, a través de la magia. Que existen las hadas, pero que no son como nosotros pensamos, como campanilla, como sino que tienen formas extrañas, que algunas son deformes, otras son humanoides, otras son hermosas, otras son feas, no... que no todo el mundo las puede ver. Y bueno, no os voy a contar más. Es la vida, la madurez, el paso de niña adulta, contándote una visión de la... no la mitología, pero bueno, ese pozo mágico que hay en la cultura galesa, que te habla, por ejemplo, de cómo la naturaleza ha reclamado la posesión de las fábricas abandonadas y de cómo dos chiquillas pueden jugar allí y ser aquello su comarca del Señor de los Anillos. De hecho, bueno, no os cuento más. Hay que leerla. Hay que leerla, os la recomiendo muchísimo. De hecho, es una de las que... En Twitter estoy haciendo una recomendación diaria y es una de las que tocan. No sé qué día le toca, pero... Le tocará, seguro. La toca. Yo ya estoy. ¿Tú ya estás? Pues, a ver, pito. ¿Alguno de los dos quiere...? ¿No? Pues venga, Rich, que estás arriba. Después de pito es una mal eso, ¿eh? Pero bueno. Yo que ha salido hadas y no he hecho polvos mágicos y luego me provocáis, desde luego. A ver, yo voy a empezar con una pequeña historia. Bueno, con dos pequeñas historias. La primera es, no sé si conoceréis a Ishiguro, el escritor, que ya de por sí no me caía especialmente bien, por mucho que escriba muy bien el hombre. Pero cuando recibió el Nobel, creo que fue en el 17, en 2017... claro, hacen 37 millones de entrevistas y en una de ellas dijo que tenía miedo que como metía unos personajes tipo ogros y seres así en sus novelas, que tenía miedo que la gente le considerara un escritor de fantasía. Claro, muy simpático él. ¿Qué es lo que pasó? Una venerable anciana de 86 años, más o menos, creo que tenía por aquel entonces, abrió su blog, que con 86 años ya tener un blog también tiene su punto, y escribió un artículo que era ¿qué tiene de malo ser confundido con un escritor de fantasía? Ya solamente con eso ya me gana esa señora. Pero es que claro, si esa señora además se llama Úrsula K. Le Guin, dices, ole usted, señora. No sé si habéis tenido la posibilidad de escuchar charlas suyas, presentaciones, o me acuerdo de algún premio que ha ganado, porque no ha ganado casi ningún premio esa mujer, tampoco ganó no. casi ningún premio, por desgracia murió en 2018. Pero tengo aquí puntos así, solo tiene 5 Hugos, 6 Nébulas. Es la primera mujer en ser la gran maestra de la Asociación Norteamericana de Escritores de Ciencia Ficción. Eterna aspirante al Nobel, que es de estas personas que dices, ¿cómo esa mujer no ha podido tener el Nobel? ¿Por qué escribe fantasía? Espera, pero luego sí, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo a esta mujer la leí hace un montón de años. La parte fantasía. Vamos a decir, la sección fantasía de Terramar, yo la leí hace bastante. Pues cuando empecé, pues con todo El Señor de los Anillos, me devoraba todos los libros de fantasía que caían en mis manos. Me acuerdo que la leí y me encantó. Pero sin más, dije, pues esta señora, pues muy maja ella, ha escrito cosas muy divertidas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que de repente pasa el tiempo, te metes en este mundillo y te das cuenta cómo, qué salvajada es que no conozca muchísima gente el nombre de Úrsula K. Le Guin. O sea, es que puede ser considerada la madre de la ciencia ficción. Sobre todo un tipo de ciencia ficción más social, más político, más feminista, ahora hablaremos de eso. Pero también puede ser considerada madre de fantasía, porque abrió caminos en la fantasía que parecía que era imposible, porque todo el mundo seguía el camino del gran Tolkien, que parecía que la única fantasía posible era esa, y ella en Terramar demostró que había muchas fantasías posibles. Y no tenía que ser por ahí. Entonces, con lo que también se puede considerar madre. Entonces, una persona que puede ser considerada madre de fantasía y madre de la ciencia ficción, durante muchísimos años ha estado olvidada. Y me parece terrible. Os quiero recomendar, la revista Supersonic hizo un especial cuando murió, que es una verdadera joya. Si no la tenéis, tenéis que comprarlo. No me acuerdo qué número es, pero es un especial, lo sé con la que se llama. Y tiene una burrada de páginas y es la mitad obra de ficción, gente que escribió relatos y así sobre sus mundos y todo eso, y luego la otra mitad son análisis sobre los mundos, sobre sus novelas, sobre su política, sobre su feminismo, sobre sus inventos, sobre sus relatos, sobre todo. Es una auténtica joya, para aprender un poquito de ella es una auténtica joya. Además, lo bueno que tiene es que tienes autores maravillosos, o sea, tienes un artículo de Elia Barceló hablando de ella, un artículo de Cristina Jurado hablando de ella. Hablan sobre la película que se hizo sobre ella, que creo que además justo se estrenó cuando murió ella, un documental que hicieron. Y todo merece la pena. Pero es que a mí me pasó que estaba preparando la entrevista que le hice a Elia Barceló y, claro, leí Consecuencias Naturales otra vez. Cuando leí Consecuencias Naturales, ¿qué novela te viene a la cabeza? Obligatoriamente, La mano izquierda de la oscuridad. Porque tiene muchísima relación una con otra. Y cuando leí La mano izquierda de la oscuridad, la cabeza me explotó. Directamente. Primero, esa novela se escribió en 1969. O sea, cuando aquí todavía el señor Franco estaba paseando, que una de las razones por las que esta mujer no visitó España muchas veces fue por ello, ella escribió esta novela. Y en esta novela, no sé si la habéis leído vosotras, habéis leído La mano izquierda, es una auténtica joya, nos habla de un hombre, además me gusta mucho, en muchos análisis he visto que habla que es un hombre heterosexual, normativo, va a visitar otro planeta para intentar que se una, vamos a decir, a la gran confederación, a la gran unión que existe. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese planeta habitan unos seres que hasta la edad fértil, vamos a decir, tienen un género no definido, pero es que luego a partir de la edad fértil pueden ir cambiando de género. No tienen un género fijo. pueden empezar siendo mujer, pasa un tiempo y depende de la situación, depende de las necesidades, lo que sea, puede ser hombre, luego puede volver a ser mujer, luego puede volver a ser hombre. Entonces, claro, ya simplemente el trabajo que tiene de lingüística, de manera de tratar las palabras y cómo trata los géneros en esa novela, además diciendo que estamos hablando de 1969, me parece auténtica bestia. Lo es ahora y parece una novela, no es que sea, dice que el envejecido bien, no, es que parece una novela escrita no ahora, antes sino de igual ayer, dentro de 10 años. Porque es que es una auténtica bestialidad como describe ella. Además, hay una cosa que me encanta de Úrsula y es que sus novelas muchas veces suelen tener una lucha, vamos a decir, entre dos conceptos, pero ella nunca se casa por completo con ninguno de los dos. Ella siempre ve las cosas buenas de ambos y nos permite, sobre todo con los personajes, en este caso, por ejemplo, nos permite que sea precisamente un hombre heterosexual, no es algo que sea porque se le ocurrió así, además ella lo ha reconocido, sino porque ella quería que la sociedad en la que vivía, que es masculina, heterosexual, todo eso, fuera como los ojos de la sociedad que van a visitar a otra sociedad completamente distinta e intentar hacerle ver cómo puede ser también la sociedad. Que el género, que la orientación, todo ese tipo de cosas no son algo fijo, sino que se puede variar. Y que en esa variación está la riqueza de ese lugar. Es un lugar más pacífico, aunque tiene sus lechas y así, sus filosofías también distintas, sus religiones. Es un mundo aparte apasionante. Pero es eso. Y además, en la que he dicho, la Supersonic, leí el análisis que hace Elia Barceló de esta novela. Claro, al haber escrito ella luego la de Consecuencias Naturales, lógico, me imagino, o sea, está muy, muy presente esta novela. Y ella dice, que me encanta ese análisis que hace, es que son como dos columnas, los dos personajes principales o las dos sociedades principales son como dos columnas y lo que se hace a través de la historia es ir creando un arco que une las dos columnas. Y lo que pasa cuando acaba la novela, se pone la última pieza y entonces, es verdad, siguen siendo dos columnas, pero como funciona como un arco, es una unidad todo, pero sin perder la importancia de las dos unidades. Entonces ella todo el rato trabaja con ese tipo de cosas. Me parece una manera muy poética de entender también la propia filosofía de vida. Entonces me apasiona que una mujer sea tan transparente en ese tipo de cosas. No sé si habéis leído también la de los desposeídos, también es transparente en otro sentido, en política, nos habla de capitalismo, nos habla de anarquía, nos habla de luchas de poder. Y ahí también, a ver, ella siempre se reconoció que era anticapitalista, era feminista o ecofeminista, y eso se nota mucho en sus novelas. Pero una de las cosas que ella siempre reconoció es que en sus novelas se nota también la evolución que ella tuvo personal. Porque la Úrsula K. Le Guin del principio, cuando era joven, y la del final, claro, son personas muy distintas. Y en su novela se ve, no intenta esconderlo en ningún momento. Y esa evolución que ves del feminismo, de ese tipo de cosas, se ve muy bien en la evolución de sus novelas. Y me parece una auténtica maestra. Entonces, si gusta la fantasía, Terramar, yo creo que los que habéis leído Terramar, me parece una saga maravillosa, un mundo maravilloso, que ahí se podría hacer mil cosas. Los que os gusta la ciencia ficción, esta parte también. Los que estamos hablando de eso, de que en 1969 esta mujer, cuando escribió esta novela, ganó el Hugo y ganó el Médula. ¿Qué pasó? Años más tarde se escribió Los Desposeídos y ganó el premio Hugo y ganó el premio Nébula. La primera vez que conseguía dos novelas diferentes conseguir ese premio. Y preguntas a muchísima gente y no sabe quién es Úrsula K. Le Guin. Le preguntas quién es Tolkien y si no sabes quién es Tolkien parece que te pueden lapidar. Pero sí, no sabes quién es Úrsula K. Le Guin y dices, bueno, no pasa nada, es una mujer. Entonces, ¿por qué voy a darle importancia a esta mujer? Claro. Y es que ya simplemente como detalle, hay pequeños escritores sin importancia como Stephen King, como ahora me sale el nombre, Neil Gaiman, que siempre han reconocido que su gran maestra, entre otras muchas personas, pero su gran maestra ha sido Úrsula K. Le Guin. Claro, si esas personas tienen como maestra y como lugar de aprendizaje las novelas de Úrsula K. Le Guin, es un insulto que el resto no la conozcamos. Y es un insulto que durante mucho tiempo su obra estuvo descatalogada aquí en España. Dices, que alguien le diga, por ejemplo, a Isaac Asimov, que es el gran maestro de la ciencia ficción, se supone que solamente si no conoces a Isaac Asimov no existe la ciencia ficción. Imaginaos que de repente dice, no, es que durante no sé cuántos años no se puede leer Isaac Asimov porque está descatalogado. Sí. ¿Qué barbaridad es esa? Pues eso se hizo con Ursula K. Le Guin. Entonces ahora que se han hecho muchas reediciones, ahora que en 2018 murió y se hicieron reediciones, se hicieron artículos, se hicieron un montón de cosas, película. Yo recomiendo también, si vais a YouTube y veis directamente a ella hablando, es una delicia. O sea, es una maestra a la manera, también la manera de expresar, la manera de vender sus ideas, de ser reivindicativa ya cuando era muy mayor. Y la verdad es que me ha encantado volver a descubrirla ahora, que fue sobre todo preparando, lo he dicho, la entrevista a Elia, y me he dado cuenta ahora leyendo a ella que es todavía más grande de lo que pensaba y de lo que recordaba. Y con esas dos novelas es que es como para leerlas de vez en cuando y decir, esto es lo que se hace bien en literatura, que eso es literatura, ciencia ficción, pero con cargas muy potentes sociales, de luchas de clases, de luchas personales, de luchas de derechos, y que no tiene por qué ser, que no tiene nada malo que sean libros entretenidos, solo entretenidos, y que no tengan un trasfondo político, social, económico o de ideas. Pero si encima le aportas eso y le aportas como lo hace ella, para mí son novelas redondas. A mí lo que más me gusta de ella es que sus novelas tienen como varios niveles de lectura en función del lector. O sea, puedes acercarte a ella con 15 años o con 40 o con 60, y en función de tu perspectiva vital vas a encontrar ahí siempre algo. Es que eso puede ser entretenido simplemente para un chaval de 15 años, o profundo y un análisis crítico de la sociedad, y de para alguien más experimentado, más mayor. Sí, porque a ver, ella siempre decía que Terramar, por ejemplo, se ha vendido siempre como novela juvenil. Claro. Y dice, que ella decía, a ver, sí, es novela juvenil, pero yo no he escatimado esfuerzos y ni he escatimado valores, ni he escatimado lo que quería meter porque sea novela juvenil. Y si analizas Terramar, tiene lo que dices tú, muchísimas capas, aparte de lo que puedes leer de una aventura o un mundo, o tiene mucho trasfondo también. Y mucho de su filosofía también está expuesta ahí. Entonces, pero es que el primer libro, Un mago de Terramar, hay una lectura. Yo me lo leí de jovencita y dices, vale, una aventura de un mago, va por ahí, no sé qué. Pero me lo leí hace poco otra vez y pensé, wow. O sea, es lo que dice Rebeca, ¿no? Es aquí hay una búsqueda de uno mismo, un conócete a ti mismo, un aceptar quién eres, incluyendo lo malo que hay en ti, ¿no? Y es una lectura muy interesante si lo lees con más madurez. Es que es eso, es que te permite muchas relecturas a lo largo de tu vida, porque conforme tú vas creciendo en experiencias, te va permitiendo una lectura diferente, una experiencia lectora diferente. Entonces yo estoy con Aritz ahí, y yo os animo a que si lo habéis leído hace muchos años, como la mayoría, y la mayoría hemos empezado por Terramar, releedlo todo. Y sobre todo porque parece increíble que una persona que puede escribir Terramar, dices, es que es una persona que se tiene que dedicar a fantasía porque es maravillosa la fantasía que crea. Pero es que de repente saltas y ves la de La mano izquierda y dices, no, es que tienes una escritora de ciencia ficción porque tiene una mente perfecta para la ciencia ficción. Pero es que luego ciencia ficción más social, vamos a decir, pero es que luego se meten Los desposeídos y dices, pero es que es política pura. Y es política pura, además, súper realista, con conceptos tan complejos como hablar del capitalismo y de la anarquía. Es todo tan posible. Por eso, entonces, de ella siempre se suele decir también que juega esa típica, también lo que decíamos también antes de los géneros, y decir el género, si eres de fantasía o ciencia ficción, lo que sea, eres un escalón por debajo, por supuesto, entre eso y ser feminista, ser anticapitalista y así, pues precisamente no era lo mejor para que ganara un Nobel, la verdad, no vamos a engañarnos. Entonces lo tenía todo, mujer, anticapitalista, feminista y además escritora de género. Dices, señora, nada. Ha hecho todos los ítems para no tener el Nobel. Ha hecho en pleno. Sí. Y aún así es un escándalo que no lo tenga. Pero es que coge sus novelas y es que cualquiera que cojas es una obra de arte. Es una obra de arte, además, completamente distinta a otra. Y ya os digo, hay frases, por ejemplo, yo cuando cogí La mano izquierda de la oscuridad, me acuerdo que pensé, el otro día que estuve haciendo también el Autoras en mi canal, les comentaba, pensaba que era de terror. La mano oscura, claro. La mano izquierda de la oscuridad, claro. Digo, pues es una novela de ciencia ficción, pero así oscura. Como pues, Alien. Sí, y de repente dije, y me encanta la frase que dice, que tengo por aquí apuntada, que dice que la luz es la mano izquierda de la oscuridad y la oscuridad es la mano derecha de la luz. Entonces, claro, eso ya simplemente te está demostrando lo que es lo que juega ella con esas dualidades, pero que se necesitan una a otra, sino que no es solamente confrontación, sino que es convivencia, que es. Entonces, es toda la filosofía de ella vital, en muchos sentidos, plasmada en sus libros. Y es que te da la sensación, cuando lees sus libros, cuando ves sus presentaciones, parece que conoces a esa señora. O sea, te parece que es la abuelilla que has conocido durante no sé cuánto tiempo, porque es que le oyes hablar y tiene las ideas tan claras y te los explica tan bien, tanto los libros como sus charlas, que dices, es que esa señora ya sé cómo es, porque es que es transparente en ese sentido, te demuestra lo que es. Y todo el mundo que la ha conocido dice, no, es que sus novelas son, es ella hablando de lo que le interesa en cada momento. Claro. Si quiere hablar de feminismo, si quiere hablar de... Entonces, yo, si habéis leído hace tiempo Terramar, sí os recomiendo, porque muchas veces la lectura que tenemos de jóvenes, porque como sí está muy vendido a mercado juvenil, es muy diferente. Pero si no habéis leído la ciencia ficción suya o los relatos suyos, yo os animo porque es que explota la cabeza. Y te das cuenta y dices, por ejemplo, el de Poseídos es verdad que es bastante más farragoso. Cuesta más leerla porque es más densa como novela. Pero es apasionante, es para coger apuntes sin parar. Pero cualquiera, luego, ay, ¿cómo era la de los bosques? Ay, no me sale el título. El nombre de no sé qué es bosque, ¿no? Sí. El nombre de... ¡Ay! ¿El nombre del bosque es verde? ¿Del mundo? ¿El nombre del mundo? Vamos aquí a decir todo. Esto es fácil, pasapalabra. El nombre del mundo es bosque. Ahí está. Ahí está. Y ahí nos habla de ecología. Pero es que no solamente te habla de ecología, te habla de las creencias antiguas, la cultura contra la civilización, ese tipo de dualidades que le encantan, pero siempre para eso, para demostrarte que puedes coger cosas de cada... Nunca, no suele poner un esto es malísimo, este es el enemigo y este es el bueno. Siempre está jugando con eso y siempre tiene algún personaje o alguna o la estructura o lo que sea que le sirve para que conozcas, empatices y entiendas el otro punto de vista. Y al final para conseguir qué es lo mejor de ambos mundos. Y todo el rato está jugando con eso y eso me encanta de ella. Y ya me callo porque si no, aquí voy a hacer un monográfico. Yo quiero añadir, que es una cosa que siempre digo, que las editoriales españolas castellanas, quiero decir, la han tratado bastante mal en el sentido de que solo se acuerdan de ella cuando muere o cuando es aniversario de su nacimiento para sacar una cosa ilustrada súper cara. Pero tenemos a una editorial catalana, Raig Ver, que está sacando toda Úrsula K. Le Guin, a un precio muy asequible. Es decir, que si tenemos la posibilidad de leer en catalán, yo optaría por apoyar la editorial pequeñita que es Raig Ver. Sí, o aquí la cuña publicitaria. Y ahora que dice lo de Úrsula K. Le Guin, también me ha servido para descubrir que eres acá. Porque siempre pensaba que era el segundo nombre o lo que sea. Y me ha gustado saber que, claro, Le Guin era su marido. Era su marido de toda la vida y eso. Entonces era Úrsula Le Guin por eso. Pero la K era el recuerdo de su apellido de soltera. Que dijo, sí, acepto el nombre de mi marido, pero yo no dejo de ser yo misma. Y por lo menos me pongo esa K. Para demostrar de que Úrsula K es Le Guin, sí, pero es K. Yo tengo que decir que estoy muy orgullosa de que aquí, pese a lo que hemos pasado las mujeres españolas, sigamos teniendo nuestra identidad y en el momento de casarnos no pasemos a ser parte de. Sí. Sí, porque es verdad que al final es como diluirte, decir, aquí la figura presente es el marido y tú eres la pegada. Claro. Sí. Y claro, es decir, y es que hay casos escandalosos que dices, a ver, ¿cómo que la pegada? O sea, Úrsula era la pegada de su marido. Sí. O sea, sí. Una figura mundial para los libros de la historia y se tiene que quedar como la mujer de. Seguro. Pues eso me parece terrible. Y ya digo, y gracias a ahora redescubrir y analizar los libros, porque no es lo mismo leerlos solamente que cuando vas analizando la estructura, los personajes, vas viendo así, descubres todas las capas y todos los juegos que tiene de ella para hacerlos todavía más actuales. Ya os digo, es que cualquiera que lea suyo es que podría ser escrito ahora. Estamos hablando de que están escritos, esa señora tuvo casi 70 años de historia escribiendo. Que se dice pronto, ¿eh? Pues eso te digo. Y ahora estamos... vienen cualquier moñas que lleva escribiendo 12 años y te dice que Dios. Es que sí. Y estamos hablando que un libro tan rompedor, muchas veces dice de la fecha y dice, sí, bueno, no hace tal. A ver, es que estamos hablando que La mano izquierda se escribió hace 52 años. 52 años. Más de medio siglo que se escribió ese libro. Que te parece que tenía que ser un libro clásico, ya que estoy diciendo clásico, pero como se suele utilizar la palabra clásico, como diciendo viejuno que huele mal. Como suele pasar con muchas obras, que es verdad, que lees ahora ciertas obras. A mí, por ejemplo, me ha pasado mucho. Si hay aquí fans de Asimov, lo siento, pero yo considero que Asimov, algunas obras han envejecido regulinchi. Sí. En cambio, ves a Úrsula y es todo lo contrario. Dice, no, es que es, hoy en día es adelantada a su tiempo. No es que fuera en el 69, no, es que hoy sigue siendo moderna. Porque seguimos con la batalla de cómo tratar el género fluido. Y ella empezó a hablar del género fluido hace 51 años. Yo, en defensa de Asimov, tengo que decir que él decidió no meterse en jardines. En sus mundos no hay alienígenas, no hay mujeres, no hay historias de amor, no hay nada. Porque... Me encanta el, no hay mujeres porque no quiero follones. Claro, ¿por qué vamos a meter esas señoras que ella tomó? Es una decisión que tomó conscientemente, porque muchos editores le decían, oye, pues esto quedaría mejor si añadieras aquí una... Pero él decía... Le dijeron, así no. Uy, Dios. Ya está, ya son las horas, ya se nota. Empezamos. Yo, mi pregunta es, ¿y alguna vez alguien le preguntó al señor Asimov cómo se reproducían? Pues supongo que le... ¿Por esporas o así? O... Como las estrellas de mar, se les corta el pito y sale otro. ¿Sale otro qué? Otro pito. Bicho. Otro pito. Colorito. Pero me parece triste que una... A ver, y entiendo, no que sería meter en follones, pero me parece muy triste que el no meterme en follones suponga que no voy a mostrar diversidad. Sí. Ahí, en serio, si te pones a leer, en la saga de los robots me parece que hay una mujer. En Fundación, en toda Fundación que yo recuerde ahora mismo, así personajes con peso, una o dos. Y ya. Hay más robots que mujeres. No es difícil. Con que salgan tres robots ya hemos ganado. Sí, sí. Pero eso digo, pero es que esa es la diferencia, es decir, y eso muchas veces demuestra también la diferente visión que ha habido de la literatura y de lo que se supone que es contar historias, que yo entiendo perfectamente que se pueda tomar una decisión así, pero es que hoy en día, por suerte, y aunque a mucha gente todavía le sigue pareciendo muy normal, por suerte hoy en día nos empieza a chirriar que no haya gente de otras razas, gente de otros sexos, gente de otras orientaciones sexuales en las historias. Y no porque tengas que meterlo con calzador. Es que dices, a ver, en toda fundación no había una persona, una mujer lesbiana, no podía haber un hombre gay. A ver, si todos eran hombres, alguno gay habría, digo yo. Ya simplemente esto me ha recordado... alguno caería. Esto me ha recordado al libro de Hacia las estrellas, de autora, no recuerdo, perdón, el nombre, Mary no sé qué. Mary Robinette Cowell. Sí, que quieren, bueno, por cuestiones varias, quieren irse a fundar una colonia al espacio y no quieren enviar mujeres. Ya dice, pero a ver, por favor, colonizar, ¿qué vais a hacer sin mujeres? A ver, sitúalo. Sí. Los USA, años 50. Sí. Sí, Úrsula K. Le Guin, años 69. La minga en la frente, quiero decir... Sí, sí, pero por eso digo. Pero es que en ese mundo voy a era hacer donde un clip escribía. De eso. Sí. Es que en ese mundo era el que escribía Úrsula. Que todavía claro, le da más mérito. Claro. Dice, es que Es que eso es lo que hay que ver, porque no solamente hoy en día nos parece súper avanzada, pero nos parece más común hablar de ese tipo de cosas. Pero estamos hablando de esa época y dices, jamón se ha helado. Relaja, jamón se relaja. Que aún es pronto, ¿eh? Ay. Si es que una se tiene que contener, voy a tener que atar las manos aquí. Bueno, pero eso, entonces, por eso quería traer a esta mujer, porque muchas veces, a ver, yo soy el primero, el otro día cuando hice el especial mío de autoras, creo que traje una pila así, que no entraba en pantalla, creo que recomendé 20 libros o veintitantos libros, así de golpe y porrazo, pero es que me gusta mucho recomendar también clásicos que merecen la pena leer hoy en día. Porque parece que los clásicos solamente pueden ser El Quijote, La Regenta, Fortunata de Jacinta y cosas así. Dices, y hay muchos clásicos actuales, que son completamente actuales, y que te sirve para darte cuenta de la gente, la buena gente que había escribiendo, no, en calidad y en todo, y en representación de mundos, en representación de ideas y en avances. Porque sin personas que muestran que un mundo así es posible. Hay una cosa que decía, a ver si tengo apuntado por aquí, que tiene que ver un poco también, en su momento hablamos de hay una convocatoria de Sofía Rey y Cristina Jurado que hablaban sobre mundos así, más o menos, y ella solía decir que un cambio en el lenguaje supone un cambio en la manera de pensar. Claro, hay muchas veces que tenemos que provocar ese cambio en el lenguaje, pues como ahora está pasando con el EYE, aunque cueste a mucha gente, por lo menos para llamar la atención, por lo menos para decir, aunque protestes, no quiere decir que esa gente va a desaparecer del mundo, sino que por lo menos, aunque sea para que tú te cierres en banda y digas, es que la RAE no reconoce eso. Digo, vale, estupendamente, pero sí concreta. Pero aunque la RAE no reconozca eso, por lo menos para decir eso, has tenido que pensar que eso existe. Y es un avance. Y entonces, el poder que tiene el lenguaje, muchas veces pensamos que no es tal. Y el lenguaje es muy potente. Sí. Y provoca muchos cambios en pensamientos. Y esta mujer justamente hizo eso. Con su lenguaje, provocar cambios que ya veía que hacían falta. Entonces, pues si el hacían mundo falta sería... en el 69... Lo triste es que muchos cambios se han ido a veces incluso para atrás. Ya os digo, si es que lees esto y dices, es que esto se ha escrito ahora, te pone novedad, la mano izquierda de la oscuridad, y dices, me lo creo, no te pone Úrsula K. Le Guin debajo, lo lees y dices, sí, sí, lo ha escrito alguien ahora. O no sabes que se ha muerto la señora. Sí, sí, sí, sí. Sí. Pero ya os digo, de verdad, merece mucho la pena porque es que era una maestra en todos los sentidos. Y oírla hablar es una delicia. Cuando ella, muy mayor y así, las charlas que daba, cuando recibió un premio y cosas así, tienen unas charlas de ponerte de pie y aplaudir. Vale, pues de un extremo de la literatura fantástico ciencia ficcionísima más clásica a Laura, ¿tú qué nos traes? Al otro extremo, ¿no? Sí, yo ahora me siento como en el instituto cuando te toca exponer detrás del que saca siempre sobresaliente. Sí, vamos. Yo vengo aquí a hablar de mi infancia porque el otro día estaba en Twitter y me salió, pues, de los artículos de La Nave Invisible, reflotado uno de una entrevista a Elisabetta None. Que tú ves este nombre y no te suena de nada. Pero me metí a mirar quién era esta señora y es quien escribió Las Witches. Para los que no son millennials, aclaración... Esto fueron unas revistas que publicó esta mujer con sus dibujantes hacían ahí pues su revista, era un cómic, era maravilloso, era de cinco chicas con poderes tipo Magical Girls que se transformaban y luchaban contra el mal y me dejé ahí tantos dineros, pero tantos dineros. Es que aquí no se aprecia, son solo una de las pocas de revistas. Yo en casa de mi madre, no sé cuántas revistas hay, no las he querido contar, no he querido calcular la de dinero que hay ahí invertido de paguitas de cada mes religiosamente, ir el día uno al kiosco a comprarme la revista, de seguir la historia, de decir, vale, es que no solamente era el tener, pues eso, unas chicas que cada una tenía su vida, se podían preocupar de sus movidas con la familia, que si me gusta este chico, que si no, que si el instituto me va mal, cada una era de su padre y de su madre, pero a la hora de la verdad estaban ahí dando el callo, usando su magia elemental para salvar a otra gente y siendo megapoderosas. Así que nada, me he quedado a bolos de pensar que una parte tan importante de mi vida, en la que he invertido tanto tiempo, tanto dinero, que ha sido una de las de los motores por los que yo empecé a escribir, mira, que es porque me gustaba tanto que empecé a contar historias por esto, que no supiera quién era su autora. ¡Qué fuerte! Yeah. Entonces, tuve un mental breakdown de esto de pensar, oh Dios mío, o sea, esta parte tan importante de mi vida no he tenido un nombre a quien atribuírsela. Y bueno, estaba barajando diferentes opciones que traer a esta recomendación del de autoras y me quedo con esta. Maldita es contigo, ¿eh? Está contigo. Team Witch. Dice, yo tenía los libros, además, la agenda, el diario, lo tenía todo. Sí, yo también. Me compré hasta una muñeca. Intenté ver la serie que hicieron animada, eso sí, y era una basura. O sea, los cómics. Libro mejor que peli, cómic mejor que serie animada. Y bueno, además esta mujer también tiene otros libros que no me he leído, pero he visto, por ejemplo, que Fairy Oak son unos dibujitos muy monos. Monse, por favor. Secretaria, por favor. Estos son los libros de mi hija Elisa, que los leía cuando ahora ya ha pasado a leer otras cosas. Pero sí, cuando era pequeña leía estos de Fairy Oak, que son preciosas. Las portadas son muy bonitas. Están en italiano, ¿eh? Lengua original de la señora. ¿Eso es el roble de las hadas? Eso es el sonríe en autuno, o sea, sonríe en otoño, y el encanto del bullo. El encanto del que es... Bueno, es igual. Sí. Hija, yo italiana, inglés ahora roble. Mismo no, ¿vale? De... Oak es roble. Sí, roble. Este también, esta es la versión bolsillo. Yo soy Oak, por favor. Así. Pero son muy monos, y visto que es, dice, en una serie de libros de fantasía que nos hablan de dos hermanas y de la lucha entre el bien y el mal, que es un poco sí, el sí, rollo que se lleva, pero oye, a mí me han dado mucha curiosidad y igual me los compro, me los leo y luego ya se los regalo a los sobrinos. ¿Estos? Y luego los de Olga de Papel, que también es otra serie de libros que tiene. Eso hay sí, tres, tengo el uno y el tres. Bueno, son de mi hija, ¿eh? Elisa, muchas gracias. Patrocina. Patrocinadas por la hija de Monse. Sí. Laura, Malta te pregunta que cuál era tu favorita. Cornelia. Justifica tu respuesta. Justifica tu respuesta. Porque aquí era la única que tenía un poquito de cordura y me gustaba mucho. Ahora, pues a lo mejor elegiría otra, pero me sigue gustando muchísimo Cornelia. Yo para tu descanso te puedo decir que hace 2-3 años estuvo la autora en el Celsius y fue una auténtica mareada de gente enamorada de sus libros. Yo digo que muchas veces que la literatura infantil le solemos tachar como... O sea, si ya la juvenil la tachamos como, vamos, nada, la infantil ni te cuento. Eso ya es como... Va, pues, sí, como sí, dice, nuestro es amado Reverte, como suele decir, de que hay que enseñar a la gente cómo se escribe. Niños, sí. Sí. Porque qué mejor que un niño escribir, o sea, contarle la guerra de... Sí, sí, los soplitas. Sí, los soplitas para... Y bueno, animarla a leer. En las Witch, por ejemplo, tienes esta edad más, quizá no infantil, pero preadolescente, principio de la adolescencia, cuando te das cuenta de el instituto es un rollo, no me apetece hacer esto, problemas con los amigos, que si me gusta tal, que si me gusta cual, no tienes tu lugar en el mundo y es... El nadie me entiende típicamente adolescente. Sí. Nadie me entiende. Pues aquí con razón nadie me entiende porque es que además tengo que lidiar con que ahora tengo el poder del fuego y quemo cosas. Sí, maldita, mi hija se llama Elisa, hija de Monse, hombre. Elisa. Yo tengo que decir que una de las cosas que pensé, y ahora con mis hijos y eso, pues que voy haciendo su pequeña biblioteca de cuentos y cosas así, te das cuenta que, al menos a mí me parece, que muchos de los institutos, colegios, así, son asesinos de lectores, porque cojo unas manías terribles. Y seguramente sin libros como los de Elisabetta, sin tus amigas, sin las hadas del roble, sin cosas así. Esos son justo los libros que enganchan a los niños a leer, y de ahí saltan a otro, y de ahí saltan a otro. Entonces, toda la gente adulta que menosprecia esos libros, sobre todo escritores, se deberían dar cuenta que sin esos libros, seguramente sus libros no se venderían. Deberían porque meterse los libros que van a venderse, los libros que van a venderse, los libros que van a vender esas personas dentro de 20 años, seguramente serán a gente que ahora está leyendo esos libros. Sí. Yo últimamente me siento de un reivindicativo que casi me falta la pancarta. Yo quería decir una cosa, por lo que estaba diciendo antes Laura, ¿no? Que dice, me he dado cuenta después de que era una autora y yo, o sea, que te fijabas en la historia y no te habías fijado ni que era una autora. Pues a mí me ha recordado, lo he tenido que mirar porque no me acordaba cómo se llamaba la autora, Anastasia Krupnik. Yo no sé si vosotros la conocéis o no, pero yo devoraba los libros de esta chica con gafas y pecas y que, bueno, y que hacía de todo. La autora es Lois Lowry, estadounidense. Bueno, es de mi época, los años 70, 80 y esas cosas, pero a mí me encantaba. Y ahora, yo recuerdo que terminé los libros y yo dije, yo quiero más, no, ya no hay más. Y le escribí una carta, y no sé dónde la envié, porque ahora no hay correo ni nada, pero al yo buzón. Recuerdo escribirle esa carta, sí, supongo que la mandé a correo, o sea, puse su nombre y dije, ya le llegará, total. De Mataró a América tampoco está tan lejos, ¿no? Y diciéndole, por favor, escribe la continuación, no puede ser, no se puede quedar así. Y eso, o sea, eso es que... Eso es fan, eso es fan. Eso es fan total. Sí, sí, sí. No, pues te digo, ahora a ver, yo creo que todas las que estamos aquí podríamos decir qué libros nos han marcado de cara a seguir leyendo. Sí. Y muchos son ese tipo de libros. O sea, desde yo los que robaba a mi hermana de los 5... los barcos de vapor y... Los 5, los Hollister, los gemelos, Puck, Phantomet, los 7 secretos... Y eso es de escoge tu propia aventura. Tu propia aventura. ¿Ves? Leía 10 veces, ¿sí?, cambiando de aventura, sí, y todo. Sí, a mí sí, esos sí no me han gustado nunca, nunca. A mí sí, porque a mí me enganchaban porque mucho. Lo que no me gustaban eran los finales. Entonces seguía, sí, buscando un final bueno y nunca encontraba uno bueno. Y digo, sí, a ver, alguno bueno tiene que tener, siempre moría en algún lado. Y a ver, ¿qué ha pasado aquí? Yo tenía un montón porque hubo una época que se pusieron muy de moda. Y para el cole, como nos hacían hacer una vez al mes o así, una ficha de un libro. Y mi madre pues me compraba. Y a mí no me gustaban nada porque es que me los leía... Claro, va saltando. Va a la página 23. Claro. A la página 12. Al no sé qué. Este no me gusta. Este... Todas las manos, los dedos así marcados para volver atrás. Sí. Y a lo mejor en dos tardes me lo había pulido todo y no... Yo le robaba, claro, a mi padre los libros de Asimov de la estantería. Yo la primera novela que leí... O sea, no fue la primera, pero sí que fue la que hizo que me hiciera socia de la biblioteca. Fue la historia interminable. ¡Oh, qué bonita! A mí me la trajo mi tutora de sexto de primaria porque ya me había leído todos los que teníamos en la estantería de clase y dijo, este te lo traigo yo de casa porque es que no sé qué más darte. A mí me pasó también algo parecido y la profe de castellano me regaló Harry Potter. O sea, yo conocí Harry Potter, además empecé a leerme el 5 de Harry Potter. ¿Antes que el primero? Muy bien. Muy bien. ¿Con un par? Porque me lo regaló mi profe de castellano. Muy bien. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que me toca ya. Espera, sí. Perdón. Vale. Dice Maldita que con 7 años escribió un cuento de un pato que tocaba el oboe. Toma ya. Sí. Maldita. Y también nos la pregunta que nos has hecho, imposible. Maldita, la respondemos después de que acabe Rebeca, ¿no? Sí, vale, va. Sí. Bueno, yo con 5 años. Sí, se me había pasado. Es igual. Bueno, yo vengo a traeros a Octavia Butler. También, como Úrsula Le Guin, una desconocida del mundo de la ciencia ficción. Esta señora la llaman la dama de la ciencia ficción. Con eso, ahí lo dejo. Nació en California alrededor del año 50, en el 47 creo, afroamericana. Su padre murió cuando ella era muy pequeñita, su madre se dedicaba a las labores del hogar en casa ajena y la dejaba con la abuela. La abuela era muy religiosa, muy estricta, muy estirada, muy... Y entonces no la dejaba tampoco relacionarse mucho con otra gente, con otros niños ni nada. Además, teniendo en cuenta que ella era súper alta, muy muy tímida y disléxica, pues no era la protagonista de la fiesta. Entonces pasaba mucho tiempo sola. Como pasaba mucho tiempo sola, pues me aburro. Y me aburro, ¿qué hago? Escribo, porque no tenía dinero para comprarse libros. Y se puso a escribir. En uno de los diarios suyos decía que cuando empezó a escribir sobre caballos porque le encantaban, pero nunca había visto ninguno. Y después, al cabo de un par de años, empezó a escribir sobre romances, dice, y sabía lo mismo de amor que de caballos. Su aventura con la ciencia ficción empezó con unos 12 años. Estaba un día viendo la tele, fue en una película. La tengo por aquí apuntada. Pues no sé cuál es. Una película de ciencia ficción de esta serie Z. Y ella cogió su libreta y pensó, yo puedo escribir una historia mejor que esto. Y se puso a escribir y ya no paró nunca. Descubrió las revistas de cuentos de ciencia ficción, que entonces en Estados Unidos, en los años 60 o así, eran muy... No era tan común la publicación de novelas, sino que muchos autores publicaban relatos que se publicaban en revistas mensuales o trimestrales. Astounding, bueno, que no me acuerdo de más, pero bueno. Ella leía en la biblioteca y se las quitaba a los vecinos, bueno, se las dejaban los vecinos. Y tenía un problema. Ella era una chica negra. Y todos los personajes de todas las historias que leía eran hombres blancos, triunfadores, o sea, hombres blancos triunfadores. Y ella era una chica negra, timidilla y así apocada. Los únicos personajes de color que aparecían, y las únicas mujeres, muy Asimov todo, que salían... En lo que ya podía leer eran o personajes muy muy secundarios sin ningún peso en la narración o personajes absurdos, estúpidos, que eran incapaces de hacer nada por sí mismos. Entonces ella era incapaz de identificarse con esos personajes, con esos protagonistas, y decidió, como ella escribía historias, que iba a escribir sobre personajes como ella. Entonces, a partir de entonces, yo creo que la inmensa mayoría de sus novelas y de sus relatos tienen como protagonistas mujeres negras. Viniendo de una familia pobre, tenía para sobrevivir, tuvo que aceptar dos, tres y hasta tres trabajos, pero nunca dejó de escribir. Se levantaba de madrugada para escribir. Y como muchas otras autoras de la época, el mundo editorial pues no le hacía mucho caso. Es que hizo un curso con dos de los mejores autores de la ciencia ficción de la época, que eran Harlan Ellison y Samuel Delaney, que daban clase sobre técnicas de escritura y orientadas a la ciencia ficción y a la fantasía. Ella era una alumna súper aventajada, pero incluso con el apoyo de estos dos grandes señores de la ciencia ficción, no le compraban nada en ninguna editorial. Sin embargo, después, cuando ya por fin petó, ya hizo pop y ya no hubo stop. Ganó varios premios Hugo y fue la primera mujer escritora de ciencia ficción que recibió el premio Genius de la Fundación MacArthur, que es uno de los premios más prestigiosos de literatura general en Estados Unidos. Como escribía sobre mujeres como ella, sus personajes no son mujeres de acción, no son Lara Croft, sino que ella redefine, y en eso se parece bastante a Úrsula Le Guin, redefine el concepto de heroína. Para ella, una heroína no es una que soluciona los problemas a tiros. Para ella su ideal de heroína era su madre. Su madre, que como empleada doméstica en la época de la segregación en Estados Unidos, donde no tenían los negros derechos civiles, sufrió la pobre mujer muchas formas de racismo. Y a Octavia le impresionó profundamente la manera que su madre tenía de seguir adelante por encima de todo eso que me están haciendo, que me están diciendo, que cómo me están tratando. Ella seguía para adelante y en estos diarios decía: si mi madre no se hubiera dejado humillar, yo no hubiera podido comer. Y no solo eso, es que mi madre compró su casa y yo fui a la universidad. O sea, hasta qué punto su madre... Y eso es un héroe, no los que pegan cuatro tiros y solucionan el problema. Entonces, Octavia construyó mundos poblados por personas cuyas historias hasta el momento no había querido contar nadie. Personas negras, mujeres, personas LGTB, personas con capacidades diferentes. También, como Úrsula Le Guin, trata mucho sobre problemas sociales, pero sobre todo orientados a la discriminación de tipo racial, de género y religiosa. Le plantea siempre una dicotomía entre la inteligencia de grupo. O sea, ella considera que la comunidad en la que todos los miembros son iguales tiene muchas ventajas respecto a la sociedad jerárquica estratificada que tenemos ahora. Entonces, plantea siempre una dicotomía entre la inteligencia que genera la comunidad frente al uso rapiña que hace la estructura jerárquica de esa misma inteligencia. Ella se inventa una cantidad de formas de hacer uso de esa inteligencia para invadir, dominar, para poseer, para siempre de forma negativa, siempre asociadas a racismo, a violencia, a discriminación, por eso, por la estructura jerárquica, porque todo, si existe un punto más alto, todos quieren subir por encima de las cabezas de los demás. Para ella, en sus mundos, los cambios vienen, te gusten o no te gusten, y no puedes hacer nada para detenerlos. La cuestión aquí es cómo te enfrentas a ellos. No es cómo detengo el fin del mundo, sino, vale, el mundo se acaba, ¿y yo qué voy a hacer? En este sentido, os vengo a recomendar la trilogía que en su momento se publicó como Xenogénesis y ahora la han reeditado como La estirpe de Lilith. Son tres libros: Amanecer, Rito de madurez y Mago. Y luego hablaremos del cambio del nombre de la serie, porque a mí me parece que la han cagado. Pero esto viene de la editorial americana, no es de... Bueno, que también, pero la cambiaron primero en América y después a las reediciones que han hecho en España ya las han hecho con el subtítulo nuevo. Bueno, pues Amanecer, que es el primer libro de la trilogía, se sitúa en un futuro en el que los seres humanos, como somos así de adorables, nos hemos cargado el planeta y prácticamente no queda vida en él. Hay cuatro supervivientes para aquí y para allá. Y entonces llega una raza alienígena, que son los Oankali, especialistas en ingeniería biológica, que deciden que la humanidad hay que salvarla. Quiera o no quieran los seres humanos, vamos a salvar la humanidad. No sé si os suena esto un poco como a Dios. Pero para ser salvada, tiene que ser modificada. ¿Por qué? Hablamos de dualidad. El ser humano tiene una gran inteligencia y una gran capacidad de autodestrucción. Entonces, ellos plantean conservar la inteligencia minimizando la capacidad autodestructiva. ¿Cómo se deciden hacer eso? Recordemos que son especialistas en ingeniería biológica. Pues hibridándose. Vamos a crear una raza nueva, mezcla entre la humanidad inteligente y los Oankali, que somos sociales. También vamos a criar a estos nuevos híbridos en una nueva sociedad, donde ya no exista esta estructura vertical, sino que seamos todos iguales en una comunidad. La prota, que es Lilith, bueno, tiene un dilema. Me uno, colaboro, soy colaboracionista en algo que no puedo evitar, o muero. O hay negacionistas, como en todas partes, que antes de ser reprogramados prefieren morir directamente o vivir el... Recordemos que la Tierra se había quedado sin vida y los Oankali empiezan a intentar recuperar especies, a recuperar en determinadas zonas fuera de las colonias, de las comunidades. Vivir es complicado porque no hay apenas recursos. Pero bueno, hay humanos que antes la muerte que dejarme tocar por un alien. Porque el gran problema que hay no es la hibridación, es que los Oankali tienen tres géneros. Tienen hembras, tienen machos y tienen un género neutro, que son los Oloi, que tienen la capacidad de modificar la bioquímica ajena para curar una enfermedad, para que el sexo sea súper mega espectacular y para permitir o suprimir la fecundación. De manera que solamente van a prosperar los bebés que sean híbridos o Oankali terrícola. Se va a suprimir cualquier otro... Porque recordemos que... Pues susto o muerte. Entonces, el nombre... lo que os comentaba antes, el cambio del nombre a mí me parece un error. Porque hablábamos de xenogénesis, de que la humanidad sufre un nuevo renacimiento a través de su mezcla con los Oankali. Y sin embargo, cuando hablas de Lilith, vosotros sabéis quién era Lilith, quién se supone que fue Lilith. No, para los que no lo sepáis, Lilith se supone que era la primera mujer creada antes que Eva como compañera de Adán. Que como era rebelde, lujuriosa y desobediente, se negó a yacer debajo de Adán, porque tengo que ser menos que tú, y se fue del paraíso por voluntad propia y se dedicó a ser madre de demonios. Entonces, cuando tú estás hablando de la estirpe de Lilith, lo que quieres es asociar esos descendientes de Lilith, que es la protagonista de la trilogía, bueno, del primer libro, con seres demoníacos, pero no es así como los plantea Octavia Butler. Yo lo he entendido de otra forma. No me he leído el libro, pero lo he entendido como, al igual que Eva, se supone que es la madre de la humanidad, de esta segunda humanidad la madre será otro tipo de mujer, diferente. Claro, pero no uses a Lilith. Quiero decir... No, si es la que se resiste a eso, no tiene sentido, claro, que le pongas... O sea, sí, tendría sentido si Lilith fuera... la, vamos a decir, el epicentro de la hibridación, no la que se está planteando otras cosas. Bueno, claro. De hecho, es que no os quiero contar nada del primer libro. Pero es que en la tradición católica, Lilith es madre de demonios. Ya. Yeah. Es que Lilith es maldita y además la acusan de ser asesina de niños en la cuna, de las muertes de las parturientas y de... No es una asociación... lo que hablábamos del lenguaje. El lenguaje está cargado semánticamente. No es una asociación positiva. Al revés. Yo últimamente he visto cierta reivindicación del personaje de Lilith. Sí, O sea, he visto como madre de brujas con la sí, implicación pero de de otra bruja. manera. O sea, no. Sí, es verdad que ahora hay cierta reivindicación del papel, lo que decimos, pues Claro. desde ese punto de la primera mujer, además que se reveló a no ser estar debajo de Adán, sino que tenía su propia historia. Pero claro, depende por dónde lo cojas y depende cómo quieras verlo. Claro. Entonces es un nombre un poco complicado porque puedes tomarlo si es una persona que, vamos a decir, que en esta nueva ola de reivindicación de Lilith te puede llamar la atención. O puede ser todo lo contrario. Es decir, y sobre todo porque al final, a ver, seguramente Octavia, cuando decidió llamarla Lilith, tendría también en cuenta este tipo de cosas. Pero claro, el lector que viene ahora a leer esta novela, Claro. pues igual es otro momento, otro punto de la historia y relaciona mucho más directamente a la Lilith, de la religión, Claro, metiéndola directamente en el título. y sin embargo, la humanidad híbrida que plantea Úrsula, que plantea Octavia, no es monstruosa. No lo es. Es otra manera de vivir, es otra manera de existir, de ser. No sé. A mí no me parece un cambio acertado, pero ellos sabrán. Es muy parecida a Úrsula, ¿no? O sea, no he leído ninguna de las dos, Sí, pero me recuerda un montón la que comentaba yo antes, a Aritz. Octavia no la he leído, pero sí, o sea, por lo que dices, desde luego es, o sea, podrían ser primas hermanas, Sí, de sobre hecho todo creo que en esa tuvieron parte. correspondencia. Sobre todo en esa parte de lucha social, reivindicación, y yo creo que también es una demostración de que son resistentes a la época que les tocó vivir, porque al Sí. final también es o te acostumbras a vivir debajo, pues como Lilith, al final Sí, es sí. o te acostumbras a vivir debajo o sacas la cabeza y dices, no, aquí estoy yo. Y entonces estas dos mujeres dijeron, no, no, yo aquí estoy. Y no me voy a callar por mucho que os parezca mal. Además, que hable de racialidad, que hable de anticapitalismo, que hable de religión, que De hable gene, de de género, de sí. racismo, que hable de todo eso. Precisamente, que te enfadas con eso, pues nada, dos tazas. Voy a hablar más. Y además, toda mi vida. Y yo creo Sí. que es una gozada poder encontrar mujeres así y poder reivindicarlas y decir. Las autoras y los autores que estamos bebiendo de ellas ahora, precisamente es aprender de ellas. Pues hasta aquí la parte del programa Oye, dedicada Carlota, ay sí, Carlota, Carlota. Rebeca, Carlota, tú la ya otra lo amiga de sabes que Carlota, yo. Monse. Hacía tiempo que no te llamaba Carlota, ¿eh? Rebeca, digo que te explicas muy bien, me han Sí. entrado ganas, y a mí que la ciencia ficción no me gusta, pero es que me han cogido ganas de ir a comprar el libro ya mismo. Pues ya sabe lo que te toca. Pues ¿Sabes? sí, Si no muy habéis bien, leído a hija. estas dos grandes damas, Sí, ya a por tardáis, ella, ya a tardáis. lanzarlo. Pero Porque es que a además mí la es. ciencia ficción no me gusta, pero es que como lo explicáis, me entran ganas. Pero es que además hay que tener en Es que cuenta esto no que es. la ciencia ficción muchas veces tenemos la imagen de la ciencia ficción o más hard, más tecnológica, vamos a decir. Claro. Y este tipo de ciencia ficción que estamos hablando de Octavia, de Úrsula, son más sociales, son más reivindicativas, son más como una manera de contar, o sea, un vehículo para contar sociedades y o no tienen por qué Claro, ser es que perfectas, pero son sociedades que quieres cambiar algo, y es una muy muy buena manera no de puedes poder reivindicarlas y pensar, explicarlas. no puedes pensar en la ciencia ficción solo como space operas. No, la ciencia ficción, gracias al universo, toca todos los palos. Monse, dice Elisa en el chat, anímate con una historia así y te engancharás. Pues sí, Sí, yo deja creo de que leer a sí. hombres escribiendo ciencia Sí. ficción y lee a mujeres. Ahí estamos, ahí Claro. estamos. No, y sobre Si no, todo. porque a mí ciencia ficción me parece una cosa que yo no voy a entender, Mira, que van a hablarme de claro, es que ese es el planetas y de problema. cosas que Haz no voy una a cosa, entender. Monse. Yo en Twitter cada día estoy poniendo una recomendación de una autora diferente con una obra diferente, ¿vale? Todo el mes. La mayoría son de ciencia ficción porque es lo mío. Y míratelas, a ver si alguna te llama la atención. Porque yo creo que más de una y más de dos te va a sorprender. Sí. Y sobre todo por eso, porque es que al final es un vehículo. Es lo mismo que pensar que toda la fantasía son orcos, elfos y enanos peleando por ahí a hachazos. Pues no, la fantasía es muy amplia. y no hablamos ya de fantasía urbana, de mitologías, de cosas así. Realismo mágico. Realismo mágico. Al final, lo que pasa es que tiramos, al final funcionamos con imágenes, es decir, ciencia ficción, que son naves espaciales, Star Trek. Sí, Flash Gordon. Sí, fantasía, ¿qué es? Pues El Señor de los Anillos. Claro, yo cuando digo, yo escribo fantasía, me dicen, ah, como Harry Potter. Y yo. Sí, igual, lo mismo. Sí, igual. Lo mismito. Tendríamos que pasar a la siguiente parte. Pues sí, dale, dale. Que se nos hace tarde. ¿Yo? No, no sé. ¿Tú? ¿Yo? Yo de la siguiente parte no sé nada. Ah, no. Aritz. Bueno. Ah, me toca a mí, fastídiate. A ver, no, simplemente os queremos en su momento, hace 15 días ya os hablamos del reto. Hoy vamos a explicar un poquitito más. Haremos directos para hablar de este reto. Estamos hablando del reto que ya hicimos el año pasado, de un libro 90 días, sobre todo unido más que no solo un libro 90 días, unido al nanoritmo, que es lo que nos unió a todas aquí, porque si no ya se pone el nanoritmo, seguramente no, bueno, iba a decir no existiríamos, existiríamos, pero sería otra forma de existir. Universos paralelos. Sería un What If de Marvel. Pero lo que vamos a hacer este año es, aprendimos del año pasado, al final lo pasamos muy bien, tenemos un grupo en Telegram para compartir, que iremos hablando también, pero sobre todo queremos darle un punto divertido y de colaboración, porque al final lo que siempre decimos, que escribir no es algo solitario, sino que además es algo que se puede compartir y puede ser algo muy divertido. Entonces hemos decidido crear dos equipos. La gente que se apunte, depende si es de Mapa o de Brújula, se unirá a uno de los dos equipos. Están las palabras, que son los mapas, y los errantes, que son los escritores de Brújula. Aquí podemos decir que hoy nos falta Marta. Y jardineros. Y jardineros, que yo soy jardinero, entonces somos o como paisajistas, o como queráis. Sí, como Mapa Team. Yo como soy paisajista, yo soy como género fluido, vamos a decir, como estábamos hablando de Úrsula, entonces vamos a ir cambiando de lado. Y los que seáis paisajistas, veremos, para que más o menos estén nivelados los dos equipos, pues a uno o a otro, si no tenéis preferencia. Y lo que queremos es hacer sesiones de trabajo conjunta para hablar de... Hablaremos también de planificación, hablaremos de cómo estamos... Sobre todo, nosotras también explicaremos cómo estamos planificando nuestra obra, qué estamos haciendo, qué punto vamos, cómo trabajamos. De cara a que luego, cuando llegue noviembre y nos pongamos ya a darle caña a las teclas, durante este mes de octubre hayamos podido trabajar, sobre todo los que somos más mapas o más planificación, trabajar toda esa parte, y que cuando llegue noviembre ya tenemos todo preparado. Entonces, aquí Tatiana ha preparado unos maravillosos Excel para ir sumando palabras de todos los equipos, porque lo que queremos es, si haremos, cuando acabe el reto, habrá un equipo ganador. Uh-huh. Y el equipo ganador tendrá su premio. No va a ser el apartamento en las Bahamas, no va a ser, por ahora este año no. En Torrevieja. Tampoco. Una casita de zapatos, una cajita así pequeñita, igual. No, lo que queremos es, si haremos algo recordatorio y así, más que nada por que nos haga ilusión. Uh-huh. Pero sobre todo lo que queremos es que al final, cuando el nano llega y hay días en los que estamos un poquito más bajitos o no nos da por escribir tanto, pues que nuestro propio equipo nos apoye, nos ayude, nos empuje a tirar para adelante. Un día que de repente has escrito 5.000 palabras y tengas ahí a gente y digas, venga equipo, yo me pongo aquí, es como, va a ser como Aragorn con todos los orcos ahí enfrente y balanzarse. Queremos que sea un poquito eso, sobre todo que queremos que sea divertido y que llegue noviembre y podamos escribir 50.000 palabras. Y luego también queremos que seguir el proceso, porque una de las cosas que plantearemos a la gente, que no va a ser obligatorio, pero sí queremos animar a la gente, es que también se ofrezca a vetear novelas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final, si creamos un equipo, creamos un conjunto de personas que se apoyan, y luego cuando llega el momento en el que toca vetear, no tiene por qué ser justo en noviembre, porque igual hay gente que va a escribir novelas más largas de 50.000 palabras, cuando llegue ese punto, que en el propio grupo se pueda aportar ideas, se pueda veteo, se pueda animar, pues si es tu género más que pues que puedes aportar, o incluso lo que hoy en día se puede hacer lecturas sensibles, depende de qué temas, o técnicas, si hablamos de temas que controlamos un poquito más. Yo, por ejemplo, si me voy a animar a, dentro de lo que pueda de mi tiempo con giratiempo, a meter algunas cosas, sobre todo más dedicada a mi sección así de world building de personajes. Pero es eso, intentar que sea una aventura en dos equipos, que haya cierto pique sano, que al final haya un equipo ganador, pero sobre todo que sirva para empujarnos unas a otras y conseguir llegar a la meta de las 50.000 palabras. Uh-huh. El objetivo es conseguir superar el reto, que no sea un fastidio, que poder tener un grupo de apoyo y jugar, hacerlo dinámico y ya está. Y picarse, porque picándose pues se saca más cosas. Sí. Lo que voy a hacer es, está hecho un formulario para poder inscribiros, porque en este fabuloso Excel que tengo a medias aún, necesito correos Gmail para poder daros permiso para poder editar vuestras hojas. Así que yo he hecho un comando, voy a ver si funciona. Comando esto para los de Twitch, los de podcast, si el gato me deja, porque ahora mismo me está matando. Eso, los del podcast, tendréis la información en la entrada, el enlace. Al gato, vas a irte a dormir un ratito a la cama. Ya está. Y por cierto, mientras comentas, al decirle a Robert que no vale, porque estoy leyendo aquí que dice, no es por nada, pero mientras los mapas creáis las escaletas, los brújulas, ya llevamos media noveleta. No vale eso. Es a partir de noviembre se empieza a contar. No puedes funciona. Escribir media noveleta ahora, pero luego vas a tener que escribir 50.000 palabras. Así que... Lo mismo que yo también, mi escaleta no va a contar para las palabras, porque ya tengo escritas unas cuantas cosas, pero eso no cuenta. Así que... No funciona, porque me he puesto allí y me dice, ¿quieres expulsar temporalmente a Tatiana? No. Oh, no, por favor. No. Catapulta. Da igual, pongo el enlace yo misma, ¿vale? Y tenéis el enlace. Adiós. Que os pide información básica. Y ahí podéis elegir... No, ¿en qué equipo queréis participar? Ya sea que queréis participar como palabras, como errante, o en el caso de ser paisajistas, y os den igual en qué equipo poneros, pues lo ponéis ahí. Y os colocaríamos en el equipo que tuviera menos personas. Hacemos un pito-pito, que hoy llevamos varios pito-pitos ya. Pito-pito. Pito-pito. A ver. Con esto he respondido a tu pregunta, Robert. Es decir, aquí eliges tú, puedes elegir tú mismo... en qué equipo quieres estar, porque te sientas más brújula que mapa. Y también dice Robert que el premio para el equipo ganador debería ser una cabra entre todos. Hacemos un calendario a ver quién le toca a la cabra qué día de la semana. Hay que cuidarla, hay que alimentarla. Pero ya digo, principalmente es eso, y una de las cosas que queremos hacer, lo que decimos, son sesiones de trabajo, pero más que nada para acompañarnos, para compartir dudas, para ver cómo trabajamos, para ver un poco el proceso de preparación, sobre todo nosotros mapas, Tatiana, Rebeca y yo, el team mapa, explicaremos un poquitito eso de qué estamos haciendo, cómo estamos. Yo también comentaros que, como tengo luego mi parte independentista por ahí de canal, voy a hacer también ahí sesiones, porque una de las cosas que tengo que hacer, en su momento ya comenté que mi novela va a ser de una protagonista ciega que va a ocurrir dentro de un caserón. Entonces quiero diseñar todo lo que es la casa. Quiero diseñarla bien, incluso voy a hacer los planos y todo. Yo aquí, un poco más que nada, digo, porque de repente la pobre mujer no va a saber dónde está la escalera, se me escogorcia y se me acabó la novela. Y entonces quiero trabajar eso. Eso le pasaría a un brújula a ti, ¿no? Por eso. Entonces, como quiero hacer eso, y para compartir un poco pues cómo trabajo, cómo hago los planos, los dibujos, así, pues para divertirnos un poquitito así, pues también haré sesiones. Pero sobre todo, ¿qué día tenemos ya programada la primera de...? ¿Sobre las escaletas? Sí. El día 15, si no recuerdo mal. El día 15, viernes, sí, ¿no? Viernes 15. El viernes 15 estaremos el equipo mapa explicando cómo estamos preparando nuestro proyecto. El equipo Brújula ya decidiréis lo que queréis hacer. O nada, como no preparáis hacer. Nada. Lo vamos a improvisar. No. A ver. Yo, por cierto, mi parte... Aritz, te están dando trabajo, ¿eh? Dice, a ver. Maldita dice, mis padres están reformando de cero una casa de campo. Si te aburres y quieres hacer planos y reformas, te doy un pico y una pala. Vale, tendré que sacar del trastero que tengo a tres personas encerradas para dedicar esa parte a eso. Esa es la intrahistoria de la gente que no sabéis de que tengo gente encerrada ahí para que haga mi trabajo. Yo pongo la cara y el resto trabaja. Ay, no. Ahora tiene todo mucho más sentido. Hay que contar todo aquí. Laura, ¿qué es lo que vas a traernos tú? Sí, yo este viernes 8, los que estéis escuchando el podcast, pues os podéis pasar por el vídeo para verlo en diferido, que se quedará ahí un tiempo en el Twitch. Voy a hacer un introducción a Scrivener para la gente que le tiene miedo, que no quiere dejar Word. Vengo a traeros a la luz. Otro día haré uno sobre Canva. Canva nuestro señor. Canva dame el pro. Entonces, sí, necesito patrocinadores. Entonces, nada, un poco de introducción a Scrivener para que no asuste ver la pantalla con tantas cosas, saber un poco cómo ubicar, cómo organizar, dónde se pueden poner fichas de personajes o de lugares, si sois mapa, para seguirlo, si sois brújula, para ignorarlo. Y se pueden poner fotos, se pueden poner muchas cosas... Y a lo mejor me pongo a trastear con las opciones nuevas que trae el Scrivener 3. Y ya también me pondré a echar pestes de las cosas que no van bien en Scrivener 3. Porque ya tengo dos. Una lista. ¿Solo dos? Bueno. Bueno, si son mal. Una era lo de los nombres y otra es que cuenta mal las palabras. Ahora no sé cuánto llevo en el proyecto porque me cuenta mal. ¡Oh, qué maldito! La pregunta es, ¿cuenta de más o de menos? Porque si cuenta de menos, a mí me va muy bien porque así... Sí. A mí me no, va pero yo, no, a mí no me viene bien porque yo también escribo en Scrivener, o sea que tampoco no nos no, viene bien cachis. Tampoco. A mí me va fatal que me cuente de menos porque luego a lo mejor digo, ah, por fin llego a las 90.000 y a lo mejor eran 100.000 y yo no quería que fuera tan largo y estaba claro. Escribiendo para nada. Claro, porque claro. Es que de 90 a 100.000 pues igual, ¿sabes? Sí, además que tú que escribes novelet. Sí, ese es el problema. A ver qué hago yo cuando quiera hacer la novelet del nano. Ah, y hablando de eso, cuando nos juntemos para hablar del equipo mapa y así, igual algún otro día, yo explicaré el programa que suelo utilizar yo, que es el Campfire. Más que nada, porque este año no sé, pero los años anteriores también uno de los premios que había, si conseguías el nano, era un descuento de un 50% del programa del Campfire, y explicaré un poquitito lo que voy a empezar a utilizar de cara para fichas de personajes, para escaleta y todo eso. Por si luego os gusta el programa y cuando acabáis el nano queréis cogerlo, pues mira, pues ya conocéis un poquito. Muy bien. Laura, Robert, te pregunta. Sí. Robert, pasarse del 1, porque en Windows era el 1, no, ni siquiera existió el Scrivener 2. Del 1 al 3, depende de cuánto planifiques. Si eres muy brújula, casi te diría que siguieras en el 1 antes de que solucionen los bugs o lo que tenga, que no sé si lo van a solucionar o no. Si eres muy mapa, tiene herramientas que si las usas, como lo de crearte así los hilos con colores para hacer las tramas, creo que va muy bien. Oye, pues eso no me interesa. Y luego lo de... Si haces varias correcciones, tienes lo de la cámara, de hacer capturas de pantalla. Bueno, te pone una comparativa entre lo que has cambiado de una versión a otra. Eso no lo he probado todavía. Entonces, igual el viernes podemos hacer una prueba y comprobar si funciona bien. Y si sois mapas, super mapas, en el Campfire, lo bueno que tienes es que te puedes crear tu propia enciclopedia. Coño. Porque de razas, idiomas, magias, sistemas de magia, todo eso que te quieres crear, puedes crear. Pero eso... Tiene una extensión que es de enciclopedia y es una gozada. Por eso yo, por ejemplo, lo estoy utilizando porque para mi gran proyecto que estoy haciendo, que son mitologías de todo el mundo y entrelazarlas y todo eso, claro, antes tenía como 37 millones de cuadernos, apuntes, archivos que perdía y ahora tengo todo ahí guardadito. ¿Y eso no es un agujero negro de procrastinación? Depende, como siempre. De lo que pende, sí, pero... Claro, pues eso. Depende, es si pende mucho, pues entonces... A ver, lo bueno que tiene es que tienes acceso en cualquier momento. O sea, que si tú quieres, pues vas creando, vas apuntando todas las cosas ahí, pues entonces enseguida lo es. Si lo que quieres es, o sea, si tu miedo es que ir creando para nada, pues eso es que lo puedes hacer ahí o lo puedes hacer en Word. Muchas veces que eso... O en una libreta de toda la vida. Por eso. Bueno, pues yo creo que ya hasta aquí hemos llegado, ¿o qué? Sí. Sí. Habrá que cenar y esas cosas. Habrá que cenar, sí. Y dejar a esta gente que se acueste. Sí. Como dice una tía mía, solía decir de que vamos a sacar el café porque esta gente se querrá ir a la cama. Para echarnos a la calle. O sea que me parece una técnica maravillosa. Pues sí. Así que... Hay un perro que está enfadado, además. Sí, es que está jugando con el gato. Ah, vale. Bueno, ya hemos cubierto también otro ítem de buen lugar de escritora. Aparece un gato. En cualquier sitio que haya escritores siempre tiene que haber un gato. Tiene que haber un si gato. No hay gato, es que somos sí. unos falsos. Además, suma puntos de visionado porque a la gente le encanta ver gatos. Claro. Además que se ha quedado mirando la pantalla muy fijamente y he dicho... No sé, lo habéis caído bien. Que somos muy majos. Será un gato génico. Bueno, Monse, haz tu magia, venga. Venga, vamos. Pues nada, si nos queréis seguir en Twitch, pues le dais directamente al botoncito ese del corazón. O nos podéis seguir también por cualquier plataforma si lo estáis escuchando. Pues quiere decir que lo estés escuchando o por Spotify o por Apple Podcasts o por las típicas como por ejemplo iVoox, etcétera. Podéis darle también al me gusta, dejarnos algún comentario o si no también os encontráis en Twitter. Y dejaremos el enlace para los que no para los que no vean. Vale, el enlace para poderse sumar al equipo del reto. Sí. Estará en la cajita de texto de los diferentes plataformas para que la gente que nos escuche por podcast también, para que se pueda apuntar. Y en la entrada del blog. Y en la entrada del blog. En la página de la palabra. Más luego que cada vez que estemos hablando durante este tiempo del reto y todo eso, durante este mes y así, seguiremos. Sí, lo van a tener hasta en la sopa. Sí. Yo voy a ser muy pesada, lo voy a decir en cada directo. Y luego haremos pomodoritos también y cositas. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y aprovechando que se eleva autoras, recomendándonos más autoras aún, para que la pila nunca deje de crecer. Sí. Haremos algún problema, haz como que escribes conmigo. Eso es muy bueno. Haz como que escribes. No, no. Los que estén en mi equipo, nada de hacer como que se escribe. A escribir de verdad. Y ahí conmigo escribieron. Pues entonces seré yo. Es que pusiste una música muy... Sí. Ya te digo, si mi asesina se estaba yendo allí con el puñal y acabó comprándose unos pantalones en el Zara. En fin. Muy bien. Pues ahora. Pues hasta aquí hemos llegado. Adiós. Hasta la próxima. Chao.